que me piensas dejar. Aunque tú no me lo has dicho, se te nota al platicar. Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto nada más. Tienes libre tu camino, te deseo felicidad. Que me sirva de experiencia, como pude imaginar. Si no soy ni valgo nada, y hasta ti quise llegar. Tú no me quieres, tienes razón, no vale nada mi corazón. Es imposible tenerte a ti. Tú no me quieres, ya descubrí. Fue un sueño lindo, bella ilusión, pero rompiste mi corazón. Descubrir.